بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. الله سبحانه وتعالى وحي قربني. يا أيها الذين آمنوا أي إمام وجه نستخن كونوا قوامين بالقسط عدل ورکمائک قائم بتبے بیگے گتگا تی بامی ہم واشے شہداء للہ اللہ کے حکیورنگ گتگا اللہ کے حکیورنگ گتگا عدل ورکمائک قائم بتبے بیگے گتگا تی بامی ہم واشے ولو علی انفسکم ای تی بامی ہم نفس تکا خلافت تی بامی ہم نگی کی دین جہنو کا مگابیس اوی الوالدین والاقربین نوتا تی بامی ہم نگی مائم بفائننا خلافن ہکی دین جہنو کا مگابیس ادی تیماگ اہمی ہکا خلافاں ہے کی دین جہنو کا مقابیس عدل وری وانجی ہے نے اے بھائی می ہنو باگ می اللہ سبحانہ تعالی می فرتن سے قرآن تیماگ امیل نفسا خلافا بس کی دین جہ جیا عدل وری کما کو ہے کی دیش ام کار دنگ وحی کر ربانی کی ابا می ہنگا مائیں بفنا خلافا ہے کی دین جہنس عدل وری کما ہے کی دیش اے گنا فارم واگ تا کی تیماگ می ہکا مگا جیا بلے بے اتا فراتکنگ بلے بے عدل کنگ گلی کنگ بدے اللہ کم منا کر بنی تی بامی ہن گے مائیں بفائن نان و تی بامی ابل نفس تکا گا اتما گے می ہن نا خلافن ہکی دین جی ہن کس ہکی دین جی نے عدل ر کما ہے کو ان یکن غنیان او فقیرن فاللہ اولا بهما اے امی ہک گے مچن ہکی دے وے فرات کی مسن جک کم گا وجیا فہر گے اے نگے فیسا ٹکا تی بامی ہن لمن جی دانے ہندان کراش نوتا فقیر کم گوجے اینا دے ترے ہمدردی وگن اینا ایکڑن ہکی دین تی با می ہوں لبی دا نے کما بس وسنا فی قران فاللہ اولا بهما اے فقیر کم گویس مسنج کم گویس اللہ دے می ہنا ایم خیر یو وڈی گن نوان اللہ مسنج کم گوجے فہر گتی با می ہوں اینا کے فیسا ٹکا اینا ایکڑن ہکی دی فانے نوبا کم کے یادل وری وان جی نے نوتا فقیر کم گوجیا اینا دے تیرے گ ہمدر دی وگین تیبا گ ہتر رحم ودگین اینا اکولن ہکی دی فانے تیبا می ہن مشی ار واٹے عدل ور کما ہو گ منوی ہکی دی گن وانے دین اللہ قران فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا تیبا می ہن ہوا نفس تبا نواشے تیبا می ہن ایک سببوں تیبا می ہن عدل ور نوما ہوا نفس تبا وین ایک سببوں عدل ور نوما تیبا می ہن گتن ہوا نفس تبا نواشے فإن تلبوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا تباميهم مون أمر إلى فينما أبي حق بيان كرم تباميهم مون أمر إلى فينما أدل وري هيك الدين من تباميهم مون أمر إلى فينما دناشة فإن الله كان بما تعملون خبيرا هم كرم الله سبحانه وتعالى تباميهم كرا كان تتم ولا الدين ودي كنوا يا الله بان هنا كو كنوا كرا هنا يتوقع كان تتبس كلامه ولا الدين ودي كنوا يا تباميهم هيك أكلون هيك الدينس الله ولا الدين ودي كنوا يا أي دعوة هيك كام دوگو ہیک کنگ اللہ مولا دین وڈی گننا وے ایک لانگیا ایبان ہنا کوگین ایبس کمت کی بیامی ہن کنو کرے وے نے یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل اے ایمان وچ جمیس تکن نے تی بیامی ہن اللہ ایمان واشے ادی ایک لانگے رسول ایبس تی بیامی ہن ایمان واشے والکتاب الذی نزل علی رسولہ ادی کلاں کے رسول اگ مچے کلاں کے باوا لے فوتا اے بہ کیرتی قران تے بہ میں ایمان واشے والکتاب الذی انزل من قبل ادی قرین کلاں کے باوا لے فوتا بس تے بہ میں ایمان واشے اے مراد کی ای تورات انجیل تورات انجیل بس تے بہ میں ایمان واشے الگون من تفصیلی کو تے ایمان وان جہنی کیرتی قران اے می امتن اللہ باوا لے وفا فوین ادی فوی باوا لے ما اکوگا اکوری گہن ہریہ پتکن وانی منسو قران وفا پوری گہ ہریہ پتکن وانی منسو قران وفا ایں کم الگون من تفسیر کم ایمان وان جہنی کیرتی قران اہم پتکن الگون من ایمان وان جہنی جملہ وی گتگا اے بہ اجمال کو اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضرتم باوا لے فا وا پتکن ادی افت بدل نو قرے ہندو افت تن وانی efoittahu gese bani haggu bastakka Allah subhanahu wa ta'ala ge haggu baskan adi e ummataka ekashigen wa kanta hukum pulta hekkan Allah subhanahu wa ta'ala efoittahu ga bawala wa feheri egotan algonmen ehin foittakan imam manjeni algonmen tafsil ko hukum takan imam manjeni kirti qur'anu ga wa hukum takka ei kurige hukum ummataka ga bain hukum tattafat efoittakan algonmen imam manjeni ijmal ko ei iman kam gorukun ta hoteren rukunen ei foittakan iman foittakan algon men iman man jiheni egota e samavi kom me fotaka e fotaki Allah ge hadratun e fotek ei kom me ummatakan Allah subhanahu wa ta'ala ba wala ba foittamara adi e foi tahrif kurumuge kurin e bahi e badal kurumuge kuriga e foi ngoti haggu goto kama algon men gabul kuran jihene ei foittakan iman bumaki Allah wahi kurbani tiyabamihun iman vaashe ekalaanga rasoolaaga machabba waalabbi kiyati qur'aanasha adi ege kuriiga ekalaanga baawaalabbi fota ebahi tawrata injila wa man yakfur billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil aakhiri faqad dhalla dhalaalan ba'ida allahu ikrabani allah sha malaa'ikat be kalunasha fittakara rasoolun adi aakhirat duha kaafir wa jami'a dannaashe eena durwagam wa maghfurud makum maghfurajje kan kashare para duru maghfurat makum ena maghfurat dijje ei allah sha ekalanga rasula sha rasul be kaluna sha malaika be kaluna sha fa ittakara adi akhir duha kafar wajjia min ebbes kama kafar wajjia ei sabun ena kufur wi ebbes kama allah han iman be fa rasul be kalun iman nu ve kasena ke iman kama gabule nu kure ama e fadan akhir duha iman nu ve ehin uriha kama kan iman bias iman kama gabule nu kure ama e fadan emme fotakan inkar kuriya ka suriha fotakan inkar kul fada emme rasulakan inkar kuriya suriha rasuluna inkar kul fada salaka yahudina nasoranga mihun allah ge rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ka iman nuwe iman numun mihun allah subhanahu wa taala wahi kurbani ek kuri ge rasul be karuna se mihun ani kafar wa sai emme rasulaka kafar yas kuriya rasul be karuna kafar wa huni emihun musa ge fanakan isa ge fanaka emihun imanen nuwe ei kiwegen ei muhammad ge fanan emihun iman nuwihima ei nuuh alayhis salaam abe hegotun allah kiyatu qur'an ga wahi qur'an wafani wa laqad kazzabat qaumun il mursalin nuuh alayhis salaam qaum ge mihun huriya rasulun do ko fi wa laqad kazzaba qaum nuuh il mursalin nuuh ge fanu ge qaum ge mistakun rasulun do ko fi نوح علیہ السلام کے قریہ کنے بس رسول ہے دن کینا نوح علیہ السلام قوم کے میستکن قریہ رسول دو قرآن اللہ وحی قربان نوح علیہ السلام کے قوم کے میستکن رسول بے کلن دو قفی ہے قریہ رسول بے کلن کافر وجہ نوح علیہ السلام کے قریہ کنے بس رسول ہے اما ایک انگیت چکی نوح علیہ السلام کے میہن کافر ہم اے دلیل قرآن یمیہن قریہ رسول لکا فہم انانہا رسول کے میہن کافر وجہ ہم اے فدائیں امیہن yahudina nasorai allah ga rasulay kafarun ei huriha rasul be kalna kafar emi musa ga fana ka iman nuwe adi isa ga fana ka semi hona iman nuwe sababaki muhammad ga fana eba mi hum kafar we ima den allah qurbani innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran lam yakun allah liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila hama karawarun iman be den alun kafar we den iman be den alun kafar we adi kufru itru kofi mi hunda nashe den allah subhanahu wa taala eba mi huna faafu musawad wa farate kam ga yodenu gannawe adi emi hunna etedumagan hidayat dakka wa farate goto goto gose kalange bodenu gannawe eba hi mi gotad den emi hun wejji ya emi ngai taw ga allah sikka jassawa den emi hunaka tawfiqan nuli bene hidayataka furatama iman fa alun kafar we anaka iman fa alun kafar we ای میہوں دین اسلام دینا جسمے قرانی یرا دینا جسمے میہوں قرانی دین دینا جسم قران فرافیا ای میہوں ندن فرصتیں اللہ توفیق نو دیوانہ ہدایت کا اے اللہ توفیق نو دیو میتاں مراد کی اے نے ہدایت نو لبن نو اے نے توبہ وجیا اے ہدایت لبن گے ہولن فراتن ایرو رحمت دان توبہ کے دور ونی ہولوا لیفا اے نے میتاں مراد کی توفیق اللہ نو دیوانہ فدمیوں نا توفیق نی ہدایت کی میہا مہرفا اے نے کہ ایمان نو وے miha ama hura hura fe nakat te dma kan hidayatin nu libena war bodu kamen ei war bodu kamen ei war bodu niu maten ena ngi libuni e duniya ganen e fada bodu niu mate duniya kunen e fada bodu niu maten hidayat gen niu mata pura e war bodu echen e miha libe ei e hama miha ko ama hurita hutta allah e miha kan hidayatin nu dakkawa tawfiqen ei allah subhanahu wa taala dakkawa e fada ngi islam dina jessun qura miha ng allah e tawfiqet den nu devwa e tawfiqet den nu devwa ne ena nimigen dani e gotuwa gina fahara finnana gon menna e fada mihun e gotan nubaa kun islam dina jessun kon ule mihun e mihun gani mun weswani e gota e mihun gani mun wesuri e gota podave ki buru re mihun hidayata ki buru re podave re mihun e mihun gani mun allah elawani e gota abu jahulu enan haggu ege enan suwalu skure wono halle ege he muhammad ge faana huri haggu akan ena buni ege eti manna e haggu din kan bes ege ten kale iman wan tihri ki ben ege kuni me ena bunani timan namen na hashim man hage mi hunna ai jahiliya samana surwa da wiru mun kan tatta huwa wa da wiru mun ne mi muttalib banu muttalib mi abu jahul ne ai hashim ai kafa ka kafa kiya de kabila mi timan namen na mi hunna ai wa da wiru mun jahiliya samana sura feri gen emi hun heo kame ko fiati man se kame kuram ne haji na fendi fi arm kan de mo mi ko tan emi hunna wa da wiru mun ne timan namen ai duas kolokun emi hun e dawwa kuriye timan namen ge teren rasulak faala vechi kama den timan namen rasulak un ereni konta ekama ina hasada veri ekan ena no kurunima ei emi hun ge teren rasulak faala ma emi hun ga bila ge terakun e kamen nu dekku rasulak un dekkuno ekama mina kiburu veri vi kiburu veri ma ina ge nimun allah ele vi kufuru ge matiga kufuru ge matiga hama eru ge ena ya eku ge madina ge makka ge sardar na tibi mi hun misal ka abu sufyan Abu Sufyan of Islam got Tawfiq ul Libya daga Abu Sufyan warak ginami ismi hunna ero kufruge matiga sardar na timi hunna Libya daga Islam mug Tawfiq Khalid ibn Walid Libya daga warak ginabe kana Libya daga Islam mug Tawfiq kam Abu Jahl Abu Lahab fadami hun ediyi kufruge matiga nimi gen ai kibur wari kama boda wari kam ge sababun emi kommi akas allah mi wahi korwani mi gotang islam dina jessun ko bodaver innakan allah den hidayatu ge niyamate no dakkawane dene ei samu sikka jesse allah emi hekke hituga den sikka jassa wafiya ka den enno fidana khatam allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa allah e fada mi hunge hittahuga sikka jassa wa heo echen ni wen heo echen no fennane mi hunnaka ei hisabat diyamaka ai ei imam ve kafir ve alun imam ve anek kafir ve mi jessum islam dina jessum ki ei ilmerin vidal ba gotu kufur avren ve sunu ve islam dina jessum kurun furas sara kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata ra kirti qur'an ge va hukum taka mi hum furas sara kurun alu gona ge terike ve fene ege mi hum muslimun ne kiya ge ngadi tibe furas sara kurun mi hum ei munafiqun munafiqun ei qur'an ge allah ve qur'an ve fani fa dami hunaki munafiqun ei الله يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا فقد كفرتم بعد إيمانكم الله يقول بني أي محمد قفانا كذي فانا بيدار واشة أمي هم فرستاركم هدي أمي هم بني مي رسول الله صلى الله عليه وسلم مي أصحاب يكلنا بره بدن غلبة بيا كهرم ده كم أمي بره بودا بدن غلبة بيا يكذي فانا كارين فايدة غلبة بيا كي يا دو صحابي بيكلكن إيه بدأ يقول الله رسول الله بقى كذا نماني دين ekade fana wada ganne wir qur'an gane ena be hegotun emi huna be hegotun ba wala ba ende mi hun asu sur bayan qur'an ye allah rasulullah te manna datur qur kol mattaka dekki wa hakate ke an gen hagi hagi gatu ga dekki wa hakata ken nu nei datur qur kol mattaka dekki wa hakate ke endu allah wahi qur'an ekade fana vidal ware te ba mi hun allah sha e kalang a ait ta kara kalang rasulang he te prosar ko madame qur'an uzur bayan qur'an te ba mi hun kafar wejje imamu mafahu kafar wejje istihza'i furassar kunun islam dina wa ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnata wa ta allah subhanahu wa ta'ala ba wala wa fa hukum fur takaffursar kunun ay kufur avranu ba kamek kama ilmer midal fa kufur avranu ba kamek kama mi ba mi dina furassar kunun jessum allah yakurmani bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima hayyatu kam hunaki munafiqa munafiqum mi iman bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tanna men meti bi iman de gen kafarun gaat ko sunna harum mi kalem ge jamaatu ge mi hum ne kalem ge jamaatu ge mi hum mi ba mi huna be ko tum bashiril munafiqina kalifan munafiqun nan khabar de bahar bi an lahum azaban alima e mi huna vehen deni wi azab hur kamu ge khabar de ba e mi huna ara nurakka tere azab ba ka bayan quran alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin mi munafiqun ke ge tum mu'minu ge tere gulunu bae ekama ko allah subhanahu wa taala giyamet doge emme gada fada azabu devwa mi hunaki mi baami kafarun na furgada fada azab e ki be kafarun ge sababakum muslimun nak gellu men nelli be kan ei muslimun na enge ei kafarun ka ekama mi munafiqun nak mi hunga sabab muslim na bra gellu muri bae ei mu'minun kam ga dawa qurami hun ekamaku emihum durduru gami kuran nu baekanta bae farmu menu alang iman wa mihun nang eba hiwe mi bae mihun nak kesmi mu menu ne mihun kuran rangala rekanta kehili beken ebade mu menu nak kehili be eba emihun ge sawaku naraka ge emme ga dafada azabun bae mihun nang uri munafiqunna munafiqunna ki debu ker mihun ei hitu ge hengecche forwa be ra hengecche fal kuran Allah subhanahu wa ta'ala bihkurwani emihun nak ye munafiqun nak ei kafarun rahmatterin kamuga beli mihun ne min dunil mu'minin mu'minun fi aba مؤمنون في ابا كافر رحمه تلك كما قبل ميه نعم يمتي المنافق نقيمي احزاب قران ماك دو هوس كافر نرمي هون اهي ودي كافر نسير رسل ميهم مسلم غسير تفعل كو كافر منافق مكه تي مدينه تي منافق عبد الله بن ابي ايه نك اكوري الله يقربني ايبتغون عندهم العزه ميهم اي منافق كافرون كيبان عزتا ادني هي izzatan emihun ga kibang hi je den emihun miadu baruga da kamuga watiwe emihun ga gata gos emihun ge group ge mihun kamuga bune emihun ge party ge mihun kamuga bune emihun ge kibang hi je izzen e hodan izzaten nuli bene Allah ikurbani fa innal izzata lillahi jami'a huriha izzatan li bodega mani Allah Quran Allah ikurbani wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u bi yadikal khair ekalanga ekkuluga wani uriha izzat ekalanga irada kurawi mihakan izzat devwa irada kurawi mihakun nikamati kurawwa Allah subhanahu wa ta'ala izzat devwi mihakan izzal libe ekamaku mihum mihi kurani aamu mihum mistakun ruhe gota timanna uruni ma timanna izzal libe ihtiram libe ei wara nubai hiyen ei embe muawiya tuga faanu amiru kamuga khalifa kamuga muawiya tuga faanu fara ko hajja wadagen madina ziyara kon aisha tuga faanu ge arha ziyara kurawwi ziyara ko fa muawiya tuga faanu aish dufan dannawani e ummul mu'minine wasiyate kurawwahe nasihate devwahe ekamaku maadi gunu kurash bagute vesnete endo aish dufan dalamara kurkuri ibarat allah mistakun nurus safa ves allah rusumat tiba masakke kofiya allah tibaage macharuhi wadi gannawane adi mistakun tibaage macharu sae devwane ekamaku allah kofa kofa Allah russe ma khilafat tiba mistakun geruhum hodam masak ke kofi kamu gawanama Allah ko fa isudigan nan tiba ga macha adi mistakun ben rusawan tiba ga macha mihem begen dan kamu ko mihun nan hatta hiwani timanna amun geruhum hodam masai kurima erunne izzelibeni yarafe amun geruhum hodu mattaka sunnatu ke kantatta duko waragina mihun nan wago te mistakun malama ko fa ne ti rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnataka amalen nukurewe nuhi fe sunnataku sunnata furagas mi deveni mistakum malama ikofaneti ehne nun waniye allah rusama sai kofi mi haga maccan allah mistakum mer rusawane sawbaki rasulullah hadis mukra wani inna qulubal ibadi baina usbu'ain min asabi arrahman yuqallibu kayfa yasha arutakun ge hittawani allah ge ingili furtahu ge terende ingili fulu ge demedu ge ekalang irada kurab bi gotakan e hittan amuralan tay enkam Allah subhanahu wa ta'ala devva etcen izzetaki yayi izzeten nulibene qur'ana sunnata furagasti genne qur'ana sunnata furagasti genne izzeten nulibene mihan hiwe darati manna waran izzelibene nulibene izzete izzetaki yayi qur'ana sunnata Allah ayatalanga rasulaya kiyaman terbegen libe etcen yayi sawbaki Allah ay qur'an fa innal izzata lillahi jami'a huriha izzete vani Allah shamil ko wadgen kanang irad kurawi mihaka izzet devva الله قرآن وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله قرآن ونيها مكرون تيبامنا فتوغا ونيبا وليفه الله وني أمر قرآن ونفه تيباميهن الله سبحانه وتعالى آيتك كفر وي إيا ملامة قرآن أدو إيوه مجليهك tiyabamihun ishindegen nuane eggotakalles nikam bale alugonu menge teren alugonu menna ge ishindeve fada majlis tahuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata furassara kura sunnatan ulemi hunna furassara kura mihun ge majlis tahuga ishindeve batibeve adwahan allah wahi kurwani tiyabamihun ifada adeng ive majlihu ge ishindegen ves nuane etang ishindegen nuane tiyabamihun hatta yakhudhu fi hadithin ghairi emihun ehem wahaka ka mashghul ve jawmadande duniyavi kommesehen waake nuata kommesehen waake ehem waake fattaaf maddaane tiyabaami hum emihun tarawade gennwaane wade jiya waane gotaki innakum idam misluhum erum tiyabaami hum ese mihun fadanne wegen daane allah himanu waane emihun fadanne tiyabaami hum ese gurwaana ha sunnata furassara kurabe tanegga সুন্নতং উলেমিহুন ফুরসার কো মালামে কুরে থানেগা তিয়াবামিহুন নুয়াশে ইশিনদে কে নুয়ানে তিয়াবামিহুন ইশিনদে জিয়া তিয়াবামিহুন বাস বাহুশি হাম এমিহুন ফাদায়নে এমিহুন ফাদায়নে রুন তিয়াবামিহুন আল্লাহি মানবানি ইন্নাল্লাহ জামিউল মুনাফিকিনা ওয়াল কাফিরিনা ফি জাহান্নাম জামিআ হামাকরুম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুনাফিকুনা কাফারুন নরকায়ে তিরিয়া জামা কুরবানে নরকায়ে জামা কুরবানে হুরিয়াম গিয়ামে দোগ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলগুন নেবে ফেনে হল ওয়ারিতা হগয়া আদি এ ফাদাই হেন তান্তাঙ্গা দিনা ফুরসার কুরে রেতা এতম কুসাল গুন নেবে তিবি আড়ো হাং এ আদি বাই ফারবে গে বাইরে সেলে এ মিহুন গে রুম হোদ মাট্টাকা এ মিহুন এচ্চে কে বনে ফানে তিবি রুম নতে এ মিহুন লাদুন এ মিহুন বাইরে সেলে বে বাই ফা এ মিহুন গে বাহাকাতাকা এ রুম এ মিহুন ফাদাই গে না সে গেন দান মুনাফিক গে লিস্টং আরা গেন দান এ মিহুন এই কুরআন সুন্নাত সুন্নাত মালাম কুরমা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মালাম কুরমা সুন্নতম মালাম কুরমাকিয়া নতা সুন্নতক আহলু ইরনা মালাম কুরমাকিয়া সেই সুন্নতম উলেতিবে মালাম কফিয়া এই হাম আল্লাহু রাসূলাহ মালাম কুরমাই আল্লাহ কুরআন আল্লাযিনা ইয়াতারাব্বাসুনা বিকুম ফা ইন কানা লাকুম ফাতহুম মিনাল্লাহি ক্বালু আলাম নাকুম মা'কুম ওয়া ইন কানা লিল কাফিরিনা নাসীবুন ক্বালু আলাম নাসতাহউযু আলাইকুম ওয়া নামনাকুম মিনাল মু'মিনিন ফাল্লাহু ইয়াহকুমু বাইনাকুম ইয়াওমাল কিয়ামাহ ওয়া লান ইয়াজআল আল্লাহু লিল কাফিরিনা আলাল মু'মিনিনা সাবিলা আল্লাহ কুরআন এমি হুনকিয়ে এ মুনাফিকুন নাকিয়ে এমিহুন না কি তিয়াবামি হুন ইন্তজার কোকেন তিবে বাই কে তিয়াবামি হুন আল্লাহ গে হযরত ফাতাহায়েন আসিয়া এবাহি গা কুরআন কো গে জিহাদ হো গে এ রফতাহ বি জাগানি মা মুদাত লিবে তা এবা মুমিনুন নাবা এরুন আসবুনান তে হারম কালিম না কোন ওয়াং হাই হারম কালিম না হবে এ মুনাফিক বা ইন কানা লিল কাফিরিনা নসীব কাফারুন না নাসুল লিবে জানাত এমিহুন না কামিয়াব বি জিয়া কুরআন আগ এমিহুন গা তা গোসে বুনে আলম নাসতাহবিজ আলাইকুম আহরম কালিম না ইসকান্ন দেন হেয়ে কালিম না বারো দিনই মে হারম এহি বে দিনই মে ওনাম না আকম মিনাল মুমিনিন আদি মুমিন হো কিবেন হারম কালিম দিফা আকো দিনই মে দিফা আকো দিনই এই দেকলং কেবে তো আমি মুমিন না ফায়দা বা এর এগেন গানিমা মুদা কোলে নিবে তো ইতলাং আসি মনে হারম কালিম গে তেরে নেবি কাফির না ফায়দা বা গুতুগা আমি হং গস মি মুনাফিকুন গে কই ফেননান ওয়ার গিনা হামা দেকলা কেনে মি হুম আলগন মেঙ্গে তেরে মেসে বা ফেনে ওয়ার গিনা এ কাহলে মি হুম এই কমমে মি হোগা তো সেনাগে মুহুন কমে মিহ আনেক আনে মিহুন কারিগা মিসালে কা সুন্নাত উলে মিহুন কারিগা সুন্নাত উলে বাত্তর জাসসে আনে মিহুন কারিয়ে গোসসে সুন্নাত ফুরাস সারাকো মিহ মুনাফিক মিলিষ্টু গে মিহুন হিমেনি গেন্দা ফাল্লাহু ইয়াহকুমু বাইনাকুম ইয়াওমাল কিয়ামা দুনিয়া কোন ইত্তাই মনা দিতে হুকুমে কুরাবে কা সাবা কি কালিমা বাকিয়া দুলুঙ্গে বাকিয়া কালিমা নাই হুকুমে কুরাবে কা গাতুলে কুরাবে কা নাই এহেন নামাজ তার না রে ফাল্লাহু ইয়াহকুমু বাইনাকুম দুনিয়া গাদি এ মিহুনা দে তরে নিয়া করুন কাম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিয়ামত দোগে মিহুনা দে তরে নিয়া করবানে দুয়া হাকু বাই খন্ন দে বা ফাদা গাদা ফাদা আযাব এনা দেবানে নার কাগে মেলুই আযাব এনা আলিফান গ ফাওয়ানে এ গে হুন্না মিহা তাসাউর করে মিয়া বড় বড় আযাব দে নার কা কোনেতে এ না তাসাউর করে মিয়া বড় বড় আযাব নেতে নার কা দেন আদি এম আডি গা হাইবাই বই নার কাগে এ গে এম আডি গা ওয়া মিহা কি হাবরে বান এম আডি গা মুনাফিকুম মিয়া এম আডি গা এই কি দেখে দুনিয়া কে নেই মিহুঙ্গ মচ্চক হুকুমে গায়ম করে একা দুলুম খালি মা কিয়া তিবে এই দুনিয়া কে হুকুম আল্লাহ লাভাফি উনি বের ফুরা বের ফুরাং এই তেরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই তেরে ফুরাং নিয়া করে বান কিয়ামত দুয়া হুগা বের ফুরাং নিয়া করে বেনি এই দুগে কাম গবিয়াস দুগে কাম গবিয়াস মিসালাকা মিহাকু মিহাকা ইন দে কামেন কো ফহরি মিহাকু গবলু গ মিহাকু জিনিয়া কে তু মতে গাল দা কাতার হে কি বেরিং গে হে কি বহম সাবিতুস কো দিফি সাবিতুস কো দেখ মকো এনা জিনিয়া নকুরে হাতারু হে কি বেরিং গে বহম হে কি সাবিত উস কো দিফি এম জেনা রাজাম কুরে রে রাজাম কুরে রে এনা জিনিয়া নকুরিয়া কাসিন রাজাম কুরেন কি বেগান বেরো ফরা দুনিয়া গে নিয়া হতি দেন গিয়ামে দহগ আল্লাহ এ কান নিম্মা মানে কামকে নিয়া কুরবান গিয়ামে দহগ হে কি দিম মি হুননা বর গাদা ফাদা আযাব আল্লাহ দেবান এগো তো মুনাফিক না দে তরে গে বেস বেরো ফরা কুনেন এ বেস কালা হুকুমে কুরে রে কা বেরো ফরা কুনে কুরে রে কা এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গে জামানু গা মুনাফিকুম ফাহাগাবি একালে ফানা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আঙ্গা দেবি মদিনা গতি মুনাফিকুম এহেন নামে সে কালে ফানা মিহুন গাতুলেন নুকুরে গাতুল কুরা ওর হুকুম তাকাই মিহুন আরা গেন তাতিবি এহেন নামে সে গাতুলেন নুকুরে মিহুন এই গাতুল একালে ফান নুকুরে বি হিকমত কি একালে ফানু গে জামানা গে মুনাফিকুম এঙ্গে ইরুয়েস গাতুল নুকুরে বি এই মিস্তাম গে বড় ফিতনা একা ফিতনা কো সালামে মট্টাকা এই মিস্তাকুম মুনেফানে তিমি হেন একালে ফানু কাম বল্লাহ আর আসহাবুন গাতুল কুরা বে একালে কে আসহাব একালুম গাতুল কুরা কুরা বে একালে কে এগোতাম মিস্তাকুঙ্গে দুমাতিং কালে ফান বাস বাহেং ইডায়গেন ফানে তিয়ে কালে ফান গাতে লেন কুরা বা মুনাফিকুন্নে উমর গে ফানে বহরি নিম্মা ফাতুম মাসালা মুনাফিকুঙ্গে বউ কান্ডা আছে এবার উমর গে ফান উমর গে ফানে বহরি মুনাফিকুঙ্গে বউ কান্ডা আফা এহেন নামে সে কালে ফানু কান্ডা বা বলে এবদেস মুনাফিয়ে এ কালে ফান এঙ্গে ইরু এঙ্গে ইডায়গেন নামা ইরুগা দেন মি উম্মাতুগা নে গেনে মুনাফিকুন্না হি কম বাইক কাবে ege fahaka sababaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ei sida munafiq kan ege wada gen neimatin anga wade dina kale fane kan bayan ko devi huzaifatu gafana kale fane madina ge uriha munafiq gen nang vidalwi e huzaifatu gafana rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirbu ge sahabi ki degen kale fane ehin mista kun anga wano devi ei emi hungatulu ko fane ti emi hungatulu ko fane ti misal ka umar ge fane madina ge munafiq gen nang allah ge rasulullah kiya devina ma ane do hen tum marke bis munafiq kun huris madina ge ane do hindu markan nuhuri sabis munafiqo ehin kam kalifano huzaifatu ge fana fiwa ehin ibis be kalaka kalifano munafiqo ge bahaka vidale nuwe e kalifana munafiqo nan takiya de bi sirru ge sahabi sirru ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirru ge sahabi kam ge bahati e umar ge fana kalifano kare wada gen dennevi elistu ge timanna ge nam ve heye huzaifatu ma vidale ne subhanallah kalifano ge nam wan heye ga den umar ge fana ballawa kam ge ve huzaifatu ge fano hazir wa janaza adinagami yakumar wajjiya kalifan ballawani huzaifatu kifano janazaya ekat namada hazir wadagan ganna wato huzaifatu kifano wadagan fiya kalifan bas umar kifano wadagan namni janazaya huzaifatu kifano wadanu gem fiya kamar kifano wadanu gane e huzaifatu kifano wadanu ganna mani munafiye ke janazaya e huzaifatu kifano engi fawti huzaifatu kifano engi fawti e kombiya ka sallallahu alaihi wasallam istakunna e wahaka bayan ko devi esa wattaka e beir furan hukumati munafiquna de terega hukum kurweni ha mu'minuna de terega kan tak kurweni gotan ha mu'minuna de terega kan tak kurweni allahu amihum na medu niya kurwani giya me duwa huga allahu kurwani فالله يحكم بينكم يوم القيامة تبامهم يدك الله نياك ربنا قيام الدهوك ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله سبحانه وتعالى كافرنا كنوي مؤمننا خلافك إبس حجة إبس مجلة بافة قيام الدهوك نوننا كافرنا كمؤمننا خلافة بيان كل إبس حجة سنوننا مؤمننا خلافة أمي هاي سابة مريق القلان أجيس منافهم كباها كتم يتيدين أن نريقك dengo idda bayan ko suwal ne de ro suwal mihar ilmer vidalani hituge ewa tasdigu tedukodde chakiyenage amale hituge ewa tasdigu tedukodde chaki amale amalunge faaga wedenda আমি আর শাফি মাযহাবে নেঙ্গে দিহিনাকা নেঙ্গে শাফি মাযহাবে ওকম বেস নেঙ্গে মাযহাব কি নেঙ্গে এনি শাফি মাযহাবকে ফিকু হকিয়ে সাদা বড় হইছে এতি গায় গন কব্বাবি হক মুজাল্লাদ কই সেটেং এ আল মাজমু রব বড় কই সেটা মিহা আরবা শাফি মাযহাবকে ফিকু কি নেঙ্গে তিঙ্গে এনি কো কা কো ফোর কদ দিনি আমি হনা শাফিকে ফানুকে ফিকু এতিঙ্গে জিয়া সুনান মিহা সুন্নাতা শাফিকে ফানুকে ফিকু আমি কামাল কো ফেনা হনা সুন্নাতা শাক্কে বেস sunnata hunna ne kami hunna kanne ge shafi mazhab ko chek kar bas namu ge mazhab enu anate du echaka evis nu anate du echaka komya ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam risal tang ki dinuma ki ei ta ek de fanan imam wa ki e ge hataru kami gil verin bayan kurab bayan dalil ta kaya e ge furatama vidalwani ta'atun fi ma amara ta'atun fi ma amara e kale fan amru kurab bihu riha kama kabbona bakiya mandatu intihaun amma zajara wanaha kadefan mana kurabbi huriha kamakun duru ifraj duru ifraj tasdiqun fima akhbara kadefan debbi huriha khabaret tasdiqun itum tedukurun emme fratama tasdiqun fima akhbara kadefan debbi huriha khabaret tasdiqurun tedennu kurayal gonnalla kadefan debba furi khabarat takin algonna katedennu kurave ehem faraat takin algonna lebeginda dan kalaan ekale fana her bayan kurab ba ur kan tatta allah ha de terega te ba mi hunge aqida hun nanje ni ko tare te den nu kurab yakinen nu kurab tasdiqun fi ma akhbar ta'atun fi ma amara ekale fana amr kurab huriya kam kabbo na ba kiya ma gatun nu gane be ekale fana amr kurab kon kam kuran sunnata kum fahara ko seba ibe member tamati ko mista kum munado rasulullah sallallahu alaihi wasallam te ba men taba war ekale fana kam kam amr kurab ba fi kam munabralu ibs mi kan hudda ganen nu be mihenge baki edulunga kamaku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata ge deni ha furagas kiyani ha se deni furagas adu vive mi hongas deni furagas dem intiha un amma na ha wa zajar ekale fan mana kurabi hurihaka kamaku miha duru ifraj den tim hatarwana hatarwana sharta ka bayan kuramani wa alla yu'badallaha illa bima shara ek gotare sallahu alakan koggen nuane ekale fan sharwa kurabi gotham menu ebda sharpa ekam kiya respira dem bune ekale fan ke kalimang heki kina sabitwa te do hekka kavani min ebdes kam alwanu kiyak nei tasdiqun fi ma akhbarani tawatun fi ma amarani intihana man ha wasajarani wa alla yu'badallaha illa bima shara nei alqam mesmi kurana ti ma fenna gotan no sule mi ho da kam mes rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta kore vikihinetto mulim bes namad kuran dasse hesmi ki ami hun kurati dug gota fota kunnan nun dalil gama chaka bina koren nu ama kopi ve fauri huri hanna ehen huri tas kope kama kurana harman ne gechen nu na ne dina kome mi ko se kurani harman ne gechen nu na mihar azab bodwan engi hore amal nu ko fi azab bodwan mer fir'auna namruda de min faraw kurabi allah azab ki vegen eka namrud was dalil kurti man ki rabbuka ma fir'aun was dalil dawa kurina ki sallahu rabbuka ma eka namruda fir'auna allah tafat kurabi azab ki vegen namruda ki jahil engi na kan ne ge rabb wa kam des fir'aun engi rabb wa kam engi hore ena dawa kurti man ki ana rabbukumul a'la engi hure ena dawa kuru man narakage emme adi kavvalu gaves alifanu ena deiru andale vena kama guruanu ge deiru ena kavvalu gandale alifanu ga azabati kavvalu gase ena narakage adi emme gada fata azab ki firuanu ge azab de bi ki begen ei ena engi hure ya malta nokurima ena engi hure huria kana du ko ado hagen e dinga sarkura barfenna asaru skure e kanda digen kali chado sahagen wal dimbana gutu ki amunna kanne nge ne dimbana gutu ki dinan e devi han allahumma gus dakkawan dinan e devi ha de mi wagutu ki komme mi yakusena ga amilla eduma eggota mi yakumuna vijena tarif kure e nake eduma khilafa buna fiya e nake den nus danna bod jahide misal ka sheha kwara taguri redde mundani kom misalakan e na hitun e de kan misalaka betane am du ule ken wata daifa dise ke macha bina kom shehe ka besit bunu makie ka shigen ba kan insanu e misalaka imam shafi e buna ni misalaka e buna mi ha ko buna ni imam shafi fada bodi tibe be kalunne yoti fata samaduga gunutu kiyama ane hadis riwa kuralla imam shafi fada bodi ilmu erine pali imam shafi ki insane nunta imam shafi den kibe gam ran iza sahha al hadith fa huwa mazhabi hadith sahabe je mage mazhabe adi timannage bahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam basula khilaf wajjiat ya bami timannage basula far bud jare adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam basula gai far kibe gam bidal ban je huni kibe gam ebe kanu bidal mani kullun yusib wa yukhti komme mi yakwas kukura virangal kan takura ve mi ne de ko takkan takura ve ne komme ilm riya kabes illa sahib hada al qabr mi mahana ge veri farai fiya ve ebe rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ben minnak yesku kurave ne mi hunne ilmeri ne muradaki ilmeri ma malik idalwa muradaki ilmeri kukurave ema mi wago taki bay faru ena hinge de etchen ena taguri ruga misala ka bunay munema a yod buni nun he e rangalo ko mita mi harmi kiyawan asti manu kochenge mun nay ngeni kochenge mun nay ngeni ega misala misala ka mi darusta ho gal gono mi de mun mi gendani bismillah baraki maki bismillah rahman rahim sirnu ki namaz ko jahri namaz ta hoge ei emme ahola kam bodu gem wa go ta ki e bismiya ko ne fen nei bismillah barak kiya wa fiya namaz baatil wa nei ke namaz ba bismi barak kiya mi hoge fatu gas namaz so khawa na barabar wa ne bismas salem ne ege mulu ko ngal kono me bayan kurani bismi sirnu ki hu ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam aam muhal to kalifan bismi sirnu ki hu بسم اللہ الرحمن الرحیم انہاں تصوری حکم تی حدیث پھڑو بیان دے اس انس کے فان ویسے وی دال ونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحت پھڑو گیا عمر کے فان کے فاحت پھڑو گیا ابوبکر کے فان کے فاحت پھڑو گیا علی کے فان میں ہوری ہے بے کلم کے فاحت پھڑو تی ونا نماز پورے وی میں اے بے کلم بسم اللہ وی دال ونی سر رون نے را لفظ وی انے روایت گنی بارک وی دالن ہوئے کی ہسوری ہے کو میں اسو تی سو کہا دی سو اے بس علم ریا کم کم انکار بس نو کرے اے نہ مثال کم میں علم ریا علم ریا کم سارے کا بارا بسم کی ما استغفر الله یتی کان تلیا کہ نہ وسے کی بارا ہے می دن کو چے گے گلے بھائی گے بل دن نہ می ہا وسے بسم زیر نو کی مبنا می ہا وسے بھائی فر بسم بارک یعنی کہ مسئلے نو نے کی اے بسم یہ کو نے اے مسئلے کے ایک مول گئی ان ہا سفیا لی بن وتا کا کو ستے کر فیا گئی فان ان ہا سفیا لی بن وتا کا کو ستے کر فیا گئی فان مو یہ کے بنا دین دینی کان تتو کے کی بگن وی فار دینی کان تک بدل کو نلم دنیا بھی کانتا تو کہارے تو گمی ہن ہاسی رفیا لی بن وتا کا ستے کر رفیا کو نہیں پانے مویا یا کو نہیں دین کی بھی کہ دینی کانتا تو کہ اخرت کے لی بن وے ثواب اے کو تنے دین بھی ایم میں اولا کن ایم میں ثواب بڑ کو تو نہیں پانے کی بھی کہ اے کو دو کلا کی بھی کہ بردار ہو چے گئی پانے مار اے کو تم می وشنو می ہن نہیں می گوتا وشنو می ہن نہیں می گوتا کو میں کو سامل لے دم می دین نے دے می ہو کر مستر کو مولم فیل واکا مولم فیتنا فساد و فدما نوتا می گوتم حجو کی یوم دینی کنے تک فرسار کر ما بینم وانی کو میں گینا می این تے می فدا بستنگے دلم بیر وانی ای گتو این نون بیر نو اے کو تم می سارے کا بسم بارک کیو بسم بارک کیا بھائی مس کی تو گے بہوری ہم اہل سنہ تن تن گے بہوری بسم بارک کیا بھائی شیخ ہنگے بتیوی مسئلے نو ہے کہ میں فاتو کا نماز اس صحیح بسم کو چے کے وسنو نے ایک مکو مولو گئی ایک کب وسنو نے مولو تا کہ یہ بسم بارک کیوں میں کہے مونے وین بسم سر نو کیوں اے مولو تا کو میں میگس نے سبب کی صریحا حدیث ہوتا مری بسم سر نو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما می ور بڑو مسئلے ہے تو می ہن نے دے ہدایت کا نے دے تی اے نہ کا توفیق نو لبے اے دے نہ ملی بے نہ توفیق مثال کہ ہم معلومات اولم فیلم بین وا می ہن نے ہری دانی معلومات اولم فیلم ekam misara ka beenu mennu veyama ge gahama kuriga tibi go tattiben beenu mani namaz de qur'an ka mennai ego tattiben beenu mani namaz de salamiyo gina faram mi kale ichimi kiyani yose fatamiyo duniyavi go tun herun terka men hurimi ha kuas mi kan tatta ka inkaren qur'an duniyavi go tun sikundu gulu esa murada ki duniyavi ilmen hasil ko fahurimi ha kuas dini kan tatta ka inkaren qur'an gina faram yago takki dini kan tatta ka inkar korani duniyavi go tun vesecche ne ge mi ha mulin sikundi bandu esa inna efada mi hunna visna den besu da guwan kitam me mi yakuna sey dina kas efada mi hunga sikundi take hunu hulu e kibegen huri ha kula kum bandu esa muri ha kula kum bandu esa esaka duniyavi talimen hasil ko fe kari gen bena gasi kundi barfa sen hulu vi genda barfa sey hawana visna kan tatta ka ehen namai suri ha kula kum duniyavi e gotum ves ilmen hilmen nem mi ha etche visna den ma kiyena adir wagen ba kame waran na adir kame efada mi hungi nai moji tamago dini kan tatta furastar kan ule mi hunna ki ginen e gen ginen e gen ennu misal ka dinan amal wadinu kuriya kas engi mi hun wati baa engi hura den amal nu qur'ani emi hun nu qur'ani mala ama emi hun engi mi kan aggu gota ke mi hun tibeni mado kam amal ennu kuriya amal ennu kuriya jahili zaman gas tibi ege bae mi hun misal ka abu talib engi aggu kam abu talib dare fe bori mohammed ge fanu gas te bi dinge emme ho dina ki kiman nas tabawi me kuraysh onha gan henunge e mala ama ennu wana nawa kiman nam mala ama ennu qur'ani nawa tiyan nas tabawi ekom me kas bae me hun engi mi hun engi mi hun nu kuray furassara engi mi hun nu kuray mi dini kan taka sunnata ka furassara haram kam lawa kiyo maki haram kam neuzi kul maki es haram kam emme bodi tinu bae kan tatta terege himene kan tatta shaytana emme bodam mi ha ki bae ufawa kan ta lawa kiya neuzi kul ne shuma ki emme bodam shaytana ena kiban ufa qur'an ta liyengeng osiya कौन चंगी फैगन ने फिर देख कुछ जगह गोस दिनी है आगे गोस दी करना आ रहा है देख कुछ जाएंगे ना का आने हैं किधर मसले ने नहीं जगह गोस करना आ क्या दिनों का ہاں تو جا کیا دین جی ہے تا کو جا کیا دین میں کو جا انگے انما پس میں تو کو جی میہار می ہوں گے لاس قرآن یہ نو بہے گا بولے بس نوان اللہ کا بولے مثال کہیں تمہیں بہے لے نہیں لے گے نمی ہونا نہیں کہا دو قرآن میں در نماز آئے کو ایس میں در نماز کو لے گے میتاتا متکیہ رہے گے تیوے نہیں فتح نماز کو لے گا بولے نوان کی گنے گے ان الصلاة کانت علی المومن کتاب موقوتا اللہ وحی قرآن بہر رہتے کیتے قرآن کو نماز کیے وقت کنڈا علی فاوا اچھے کے لیں حدیث پر قرآن بہنی میہ کو نہیں دنی نماز نو تہاں دانے تو نہیں دانے تجیا ni dafa wa mi helewe irang ena made ena kurare ena ena ena made go wagute helewe irang ama helewe handa ne fa mi ama handa wa irang ena made kurare ena ena made go wagute tem misal kam mi hakum ilas kuri go smen durna made paun kollang e go tang e kurani ega do ya ega do huddami hon e yen ka ega do huddami hon e ira allah subhanahu wa taala shar kurwa fa wa go ten nu ngai ki adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam anga fa wa go ten vesnu ngai ki ena made kurma ka دمیسال کان هدایت نمیکنم یه هدایت ویمن دور فهم کامو که بیچیم است نه نکوره بی نمادو که گذاه نی ای ابیس ریوایت اکنون نی ثابت واقعه نمادو گذاه اکیم رکو گون نیه دو ما کروها کامه سنت خلاف کامه ruku gonar kakulu ga jihana vidda fa ingri ta fe ko fa batanje atabba kakula baro la fa batanje atun kakula baro adika kula vaginu la fi as ruku furiha manwa kakula baro la fi ka ruku furiha manwa emme nu ba wakame qurami ha ki rasulullah hadis mu korani namadu ga ruku sajida furiha manwa mi ha namadu wakkan qurami ha emme nu ba wakame qurami ha ki ashabe kan dan namadu kinen he wakkan kurave hadis mu korani ye mi ha ga ruku wa sajida furiha manwa mi ha اور بڑو وقت کمیں گے کچھ نہیں گے تو اور بڑو وقت کمیں مثال کہ بھائی میں ہمارا رکوں گے بڑے ریچ کا گدو اس نو لے ہاں گدو وے میں ہوں ریچ کا گدو نو وے اے منا مسئلے نہیں ہاں تانگے نہ بڑا رنگلے کوئی مثال کہ گھندا بھی نہ ایسا اصل نماز کی جماعت کے نام اندر نماز نے ایک گنے قران اے رکھو ایک بر نماز دیں گے السلام خدا نے اتفاق کو نماز کروں خدا امام میہ گادی مو مو گنے گن نانی اصل نماز مینا گنے گن نانی اندر نماز اندر نماز مینا قران کو نیم گن تے دو اصل نماز کو اللہ دم مثال کا سوال ہے کہ مغرب نماز کو گن مغرب نماز کو گن میہ اے روتی شان نماز کی جماعت کرے فا اتانگے عبادت ہے سوال ہے مغرب نماز کے نال تین رکوع ہے عشاء نماز کا تر رکوع ہے ایک سعودی عربیہ کا فتوی دے بیا فوتی می گوتا ہے نماز می تاں گا کما کوان سعودی عربیہ کا فتوی دے بیا فوتی اینا عشاء نماز کی جماعت کو بیر بگن قراش کف اینا تین رکوع بھی میں نے اسی دے فہو تیات ان ناش امامیہ تن رکوع کو گن امامیہ کو سلام دے دیں گے نہ تے دو فہو عشاء نماز قران دم بینگل ور میدال ونی نونه کے تانگے بھائی امام میہ باقی وی وی با این دی ما اینا سورتما قرارہ جماع بس واجب سورتما قرارہ دم می فہرو عشاء نماز دم فہو کو لارے مغرب نماز کما کو نماز ترتیب ای واجب ہوری ہے علم ورن گے اری ہوگا اہم ایم می راج کو متن فننی سعودی عربیہ کے کوئی سعودی عربیہ دے بہتر فتوی نہ ہو ایروں ایر رکھوں گی تروان ایروں کما کوں دا ایروں ایر رکھوں گی تروان انا دین کور سجدا ہوں گس تو کو کما کوں دا گس تو گس تو ایر رکھوں گی تر کو گے کما کوں دا دفاع رکھن نماز کرے منا کر دا رسول اللہ حدیث کرے منی ان نماز دفاع کو نہ کرے دے اس منا کر دا کوئی کہ کہ دین دین نماز دفاع کرے اے دعا اے یاد نماز اوہ اے باطل وجہ کرن جی نماز باطل وجہ میں سارے میں تو نماز باطل وجہ ان کو رہے نہیں ان کو رہے ہیں ان کو رہے ہیں کون کا نماز دیونا فار نماز قرامیہ آمی ہر دیونا فار نماز بدل وگن دان سنن نماز اینا بدل کلن سنن نماز مثال کہ حمزہ فتح فانو اکلی فانو کو حمزہ فانو معاذ فانو معاذ بن جبل اکلی فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشان نماز قرب بیگن گاؤں کے میستکن وڈائیں امام بے عشان نماز قرب دیتا اے کلیفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فائت پڑھ گئے قربے کلیفان کے فرق نماز میں ہارے قربانی کلیفان سنن نماز اثر رکھوا تو گئے اے کلیفان کے فائت پڑھ گئے دنگا ہم کے مستم قرانی میں ہوں گے عشاء نماز اے ہدا دے میں ہوں گے نیت تفات ہوں ہدا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک